a las caras de mis camaradas, cada una con su careta, bien ajustada. Poetas que apenas creían sus palabras, cantantes de flamenco que no estaban muertos, estaban tomando cañas. Escritores que no escriben, cantantes que no cantan, bailarinas que no bailan, gente que muere y creen que viven, una mezcla extraña de distintos grados de fracaso, unidos por una barra, por un fugaz momento en el tiempo, acaso en busca de una esperanza. Aprendices de genio que dan clases a sueldo, poetas de altos vuelos sentados en el suelo, todos unidos por una meta común, aunque tal vez antagónica, recitando versos al tuntún para que siga la parodia. Alguna poeta tímida que dice no renuncio a las braguetas por otras faldas inquietas y tal vez la lírica. Todos tratando torpemente de sobrevivir en un fútil intento de escapar a un devenir más seguro que incierto. En realidad no somos tan distintos, tan parecidos tampoco. Puede que todos estemos locos y anhelos y sueños sean los mismos. Escapar a un destino que nos aplastará sin piedad, pero ellos persisten en su vano intento. Y tal vez compartamos también esa ingenuidad, pero ellos no saben que ya